sangre por todos lados, sangre. La bestia tiene hambre, denle carne para que se calme. Mi voz se apaga con lo que no son los tiempos de revolución. Tradición contenida en vida que cultiva gusano en estado con instantes. Se pensante tu semblante viene parte de lo que tuvo antes. De conocer lo que viene por detrás y por delante. Soy fuego, ruego, luego pedirá que nada más se torne nuevo. Soy podio, podio del episodio final. Obra completa del mal llamado mal y digo Revolution Generation Man. Una prensa alerta, sedienta de atrapar tu sentido para convertirlos en primera plana con un cuerpo sin nada que ya se viene el piso concurrido por gente con carteles de entier de ir y seguir hasta conseguir lo prometido, friend. Sí, algunos pierden con los que matan, otros ganan, les llaman con mí mismo, no ni le necesito ganar. Siempre vuelvo, insisto, rechazo y resisto. Visto color de miedo, destruyo, construyo y si tengo ganas me muero. Soy el fuego del ego que ciego, ya déjate maneja. Refleja que da la prensa al darse cuenta de servir para el que se para, el que prepara su rara posición con la que lava a cada segundo. Primero, de cero, pero de acero, cenicero, desecho. Pero el que está al acecho, dicho y hecho, derecho, hecho por tu espejo. De viejo me llevo para botillos viejos, es eso por eso más. Revolution, pam, pam, es un fun gun. Revolution, Generation Man, pam, pam, es un fun gun. Revolution, Generation Man, pam, pam, es un fun gun. Revolution, Generation Man, pam, pam, es un fun gun. Revolution, Generation Man, pam, pam, es un fun gun. Revolution, pam, pam, es un fun gun. Revolution. Víctima o victimario, cerebro lavado, que quemo con agrado. Culpables en primer grado, ejército de esclavo bravo. Y yo el amo que siempre gano. Sí. Lo que tú piensas, ¿a qué le importa? El que gigota no reparte tortas. Sigue calma, cuidado con perder tu alma. A mí se te ataca, ya no me queda nada que decir. La mía me enseña cómo morir sin vivir. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Muy atentamente y estoy echando el que digo. Bam, bam, es un fun gun.